que maldigas mi cariño. Extrañame, aunque no entiendas mi destino, porque me vas a querer por siempre y para siempre. No me podrás olvidar, me tienes que adorar eternamente. Extrañame cuando te ofrezcan una copa. Ay, extrañame cuando te besen en la boca. Cuando te digan como yo las cosas más bonitas de la vida. Cuando te sientas muy feliz con ansias de vivir. Extrañame. Extrañame cuando te ofrezcan una copa. Ay, extrañame cuando te besen en la boca. Cuando te digan como yo las cosas más bonitas de la vida. Cuando te sientas muy feliz con ansias de vivir. Extrañame, extrañame, extrañame.